con cosas y con la participación de ustedes. Vea, aquí tengo la primera. Dice: hola, soy Andrés. El año anterior planificamos el paseo con la familia, nos íbamos 8 días de vacaciones y ni uno ni el otro, porque íbamos para el monte, que llevó la crema dental. Pensábamos que mamá la había llevado, pero ella no la llevó, confiado en que mi hermana mayor la había llevado. Al final nos tocó comprar en el camino. No importa el costo, el problema es que todo lo tenían planificado y dejaron, vea, dejaron la pasta dental. Pero ahí está, 632-890940 y 329-8520-76. Tú que me estás escuchando ahí, amigo, que vas conduciendo, que estás haciendo los portales, ¿qué has planificado para tu paseo y al final lo ha dejado? O tú, o la familia. Estamos listos, ya tenemos una respuesta. 10 de la mañana en punto. Este es el café de la mañana. Levántate todos los días con nosotros. Ya venimos con el flash informativo de las 10 de la mañana. Este es el café. Esta es tu radio, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. El gobierno le pedirá a la Corte Suprema que declare inconstitucional la reforma impulsada por Morales en Jujuy. El ministro de Justicia, Martín Soria, va a presentar una acción declarativa contra la Constitución Provincial ante el máximo tribunal. De esta manera cumplió con un pedido que le había hecho Alberto Fernández y que el propio presidente explicitó pocos días atrás en una conferencia de prensa en Casa Rosada. Internacionales. Un alto cargo del Parlamento ruso aseguró que el grupo Wagner ya no va a participar en la invasión Ucrania. Andrei Kartapolov dijo que los mercenarios ya no forman parte de la contienda tras la rebelión que remeció los cimientos del poder de Putin durante el fin de semana. Responsabilizó a Yevgeny Prigozhin de preocuparse solo por el dinero y sus propias ambiciones. Deportes. Talleres sancionará a los socios que ingresen al estadio con bengalas y pirotecnia. Después de lo sucedido en el partido ante Arsenal, la comisión directiva aprobó la aplicación de las sanciones propuestas por el Tribunal de Disciplina del club. Espectáculos. Para ver en casa, Yo Nunca. Cuarta y última temporada de la serie juvenil creada por Mindy Kaling y Lance Fisher, inspirada en la propia experiencia de la comediante y actriz de The Office. La trama sigue a Debbie, una adolescente nacida en Estados Unidos y de ascendencia de la India. Ella tendrá que sortear las dificultades de esta etapa dividida en dos contextos: la rutina que encuentra entre sus amigas y la que tiene normalmente con su familia. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. Amor de primera vez, te fuiste, sé que te fuiste, y para nunca volver. Y si algún día tú vuelves, aquí yo te esperaré. Vuelve, vuelve a mis brazos otra vez, vuelve que te esperaré. En

El café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 3 de julio. Es el 184º día del año. Faltan 181 días para finalizar el año. Hoy es 3 de julio y se celebra en el mundo Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Un día como hoy nacieron. En 1883 nació Franz Kafka, escritor checo. En 1888 nació Ramón Gómez de la Serna, escritor español. En 1962 nació Tom Cruise, actor estadounidense. En 1971 nació Julian Assange, australiano fundador de WikiLeaks. En 1981 nació Inés Arrimadas García, líder de Ciudadanos. En 1987 nació Sebastián Vettel, piloto alemán de Fórmula 1. En 1990 nació Fabio Aru, ciclista italiano. Un día como hoy fallecieron. En 1935, André Citroën, industrial francés del automóvil. En 1971 falleció Jim Morrison, cantante estadounidense y líder de The Doors. En 1994 falleció Juan Gil Albert, escritor español. En 2000 falleció Enrique Miralles, arquitecto español. En 2005 falleció Lord Nelson, senador ecologista norteamericano y promotor del Día de la Tierra. En 2015 falleció Jonathan Flores, deportista colombiano, en las modalidades del paracaidismo de salto base, traje de alas y caída libre. En 2017 falleció José Luis Cuevas, pintor mexicano. Estas son las efemérides de hoy, 3 de julio. En 1962, Argelia se proclama república tras lograr la independencia de Francia. En 1976, Adolfo Suárez es nombrado primer presidente del gobierno de la monarquía por el rey Juan Carlos. En 1989, la agencia EFE comienza a transmitir su servicio de noticias en catalán, con 3 boletines de diarios. En 1997, mueren 18 trabajadores en la explosión e incendio del buque Cruz Spirit cuando cargaba combustible en Valencia. En 2002, el juez Baltasar Garzón declara la responsabilidad civil solidaria de Batasuna por los daños ocasionados por la violencia callejera y embarga sus bienes. En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero es reelegido secretario general del PSOE con el 95% de los delegados en el Congreso Federal de su partido. En 2006, la Mesa del Parlamento Europeo aprueba el uso del gallego, el euskera y el catalán en sus comunicaciones escritas. En 2013, el ejército egipcio derroca al presidente Mohamed Morsi y suspende la constitución. En 2019, el Tribunal Constitucional Español declara nula, por discriminatoria, la desigualdad en el cálculo de la pensión de las mujeres con trabajo a tiempo parcial. Estas son las efemérides de hoy. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Sansa es lo que hay. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpes. Me quedo aquí. levántate con el café. El café. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Los maestros ascendidos te dicen que tu dependencia emocional es muy fuerte y que posiblemente se produzcan algunos cambios personales. Continuamos con el signo de Virgo. Quizá te ofrezcan un trabajo en algún otro lugar, así que todos los asuntos relacionados con este tema podrán dar mucha mejoría. También todos los asuntos relacionados con el hogar. Todo en tu entorno mejorará. Continuamos con el signo de Libra. Podrías tener problemas con la autoridad. Además de esto, la suerte te va a acompañar, especialmente en el ámbito sentimental. Te sentirás a gusto con tu pareja. Tienes hijos, te divertirás con su compañía. Continuamos con el signo de Escorpio. La comunicación con los demás puede ser muy excelente en el día de hoy. Puede ser que un antiguo amor del pasado vuelva a ti, a estar interesado o interesada en ti. Tú no estás en este mismo sentido, así que ten cuidado. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp 622-2250-36. Gracias. Levántate con el café. El café. Y preto el bulevar con mi compa flaco arremangando uno barache en mi gorra de lado por la zapata de oro. Tirando líneas con Manuel Cañá, a la respalda sobre el conectado. Y me rete en Acapulco y se al pedo lo sepulto. Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo lo resulto. Una glossona que va conmigo, siempre lista para un susto. Y que sigan llegando las pacas, tu compa Chinito. Puro paso al alto. Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando. Y mi compa Power y también el Mao, me hacen segunda, nunca me han dejado. Y mi compa Sapo si hay pedo de brinca, a la abren en una tira de vergazos. Acá la envía al chile que no existe. Y pa' que les cuento si no tiene chiste. Yo soy el gordo para que se ubiquen. Y en una moto yo les caigo en 15. Y esta se va hasta Acapulco, puro mape la calle. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Como tú, que por día miente tanto y que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. Una tramposa como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. escucha mi relato. Ella venció, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego. Y un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Estaban dialogando dos ancianos y la ancianita le dice pues al marido: mi amor, últimamente pareces un teléfono celular. El viejito se queda sorprendido, se queda viendo y le dice: mi amor, sacando pecho, pues mi amor, es que vibro mucho. Y la señora se queda viéndolo y le dice: no, mi amor, lo que pasa es que cuando entras al túnel se te cae la señal. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Ay, ay, ay, ay, ay. 10 de la mañana, 28 minutos. Esto me hace acordar estos chistes a Colorado. A propósito, Colorado está desaparecido, ¿eh? Hace días que no lo veo, hombre. Debe estar conduciendo en las calles de Vitoria. Bueno, tema del día. Por acá me escribe Ángel y me dice que efectivamente cuando uno se va de paseo empieza a hacer un montón de reflexiones. ¿Será que cerré, cerrada la puerta, la ventana, el gas? Por poco deja a la familia. Que es muy normal, me dice por acá Ángel, que saludamos. Nos dice además, las ventanas quedaron abiertas, se nos olvidó el perro, las llaves. Dice, no falta que cuando uno tiene todo listo y va en camino, siempre se acuerda de aquello que dejó. Sí, señor. Por acá, Mari nos dice, hola, buenos días, chicos del café. Definitivamente íbamos para la playa y yo dejé, a pesar de que lo tenía ya listo, el traje de baño. Al final me tocó bañarme con una pantaloneta y una camiseta de mi esposo. Dice por acá Carlos, buenos días, señores del café de la mañana. Qué cierto es, siempre olvida uno algo. Me acuerdo que mi madre me dijo, cerró bien la ventana, y yo le dije sí. Y durante todo el paseo, que duró 3 días, no se dejaba de pensar en que si la había cerrado o no la había cerrado. Cuando regresamos a casa, fue el primero en entrar y claro, la ventana de mi cuarto estaba abierta. 10 de la mañana, 30 minutos, 10 de la mañana, 30 minutos. ¿Cuál es el tema del día? El tema del día es que como se vienen las vacaciones, ¿qué has olvidado? ¿Sí? Uno planifica todo, organiza todo, pero siempre se le queda algo. ¿Qué se ha quedado? ¿Qué se te ha quedado? Escríbenos 632-890940 y 320-985-2076. Por aquí me mandan, bueno, esto me lo mandaron a través de el WhatsApp, a través del Facebook. Me dice, hola Freddy, estamos aquí en Rennes, rumbo a París, escuchándote. Hermano, yo he dejado 3 o 4 veces siempre el cepillo de dientes. No sé por qué se me olvida y es el primero que sé que voy a echar. Y al final me cepillo cuando voy saliendo ya para la fiesta o para el paseo. Lo dejo y se me olvida echarlo al maletín. Gracias, hombre, a la gente que está en Rennes, Francia. Desde la mañana, 32 minutos, estamos compartiendo con todos ustedes el café de la mañana. ¿Qué se te ha olvidado? ¿Qué has dejado? A pesar de que en tu mente ya lo tenías planificado y que lo habías metido en cuando vas de paseo. No se olvide que ya tenemos hoy 3 del mes de julio. Empiezan las vacaciones. Muchos están en vacaciones ya. Ya los he visto por ahí en las redes. Me dice César por acá. Hola, Freddy. ¿Qué tal? Buenos días. Me acuerdo tanto que íbamos para la playa y mi novia me dijo, ¿llevas el frisbee? Y yo le dije, claro, mi amor. Llegamos a la playa y el frisbee se había quedado en la cama. Así es, así es. Por acá tengo otro mensaje. Me dice, listo. Buenos días. ¿Cómo no olvidar si mi madre me metió un pescozón que todavía me duele? Me dijo, ha echado las toallas y yo le dije, sí madre, claro que sí, están listas. Llegamos al paseo y toallas por ningún lado. Todavía me duele. 10 de la mañana, 32 minutos, escríbeme 632-890940. También puedes hacerlo al del WhatsApp de la radio, 691-86-8239. O al 320-985-2076. El WhatsApp de la radio 691-86-8239. El del café de la mañana 632-890940. O el 320-985-2076 con el más 57. Tengo aquí un mensaje que viene desde Palmira. Me dice, hola, buenos días. Acá amanecer todavía. Pero ya estoy preparándome para ir al trabajo. Trabajo en el ingenio Mayagüez. ¿Cómo no olvidar que he dejado el balón de fútbol a pesar de que íbamos de paseo y sabíamos que íbamos a jugar un picadito con los amigos. Al final salí de prisa y lo dejé. Pero no dice quién, ¿eh? No dice quién. Desde Palmira, a ver, yo te conocí en Palmira. Un saludo para toda la gente de Palmira que de aquí, a Jorge, a ver, ¿quién es más de Palmira? Que la gente me... A Jaiber, que también es de Palmira, toda la familia, a la rubia, todos que son de Palmira. 10 de la mañana, 34 minutos. Carlos F. dice, en cierta ocasión íbamos con toda la familia y habíamos quedado de llevar una carpa adicional. Al final, yo pensé que la había metido en el coche desde el día anterior y se quedó debajo de la cama donde la había dejado para que no estorbara. Muy bien, perfecto, ahí está. ¿Qué has dejado? ¿Qué has olvidado cuando te vas de paseo con la familia? Escríbelo 632-890940, 691-8682-39 y el más 57-329-8520-76 si nos estás escuchando en Colombia, donde llegamos a través de la 96.0 Oriente Estéreo y la 107.0 Cañaveral, en todo el norte del Cauca y el Valle del Cauca, originando desde Pradera Valle. Dice, hola, buenos días, ¿podrías colocar el tema del grupo Niche, algo que se quede? Gracias, estamos aquí en Judith Mendy escuchándote. Muchas gracias a la gente que está currando a esta hora y que prende la radio para que los vagos de la radio hagamos algo. 10:35, este es el café de la mañana, súbele volumen. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo. Me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que sonrojas si te miro. Y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos por bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto te amo al oído. Deja atrás los prejuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vuélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores de la.

Alan Arkin, reconocido actor de carácter conocido por su versatilidad en la comedia y el drama, falleció a los 89 años. Arkin recibió 4 nominaciones a los premios de la Academia y ganó un Oscar en 2007 por su papel en The Little Miss Sunshine. Sus hijos confirmaron su muerte y lo describieron como un talento único y una fuerza de la naturaleza. Arkin fue miembro de la famosa compañía de comedia Second City de Chicago y alcanzó el éxito en el cine con películas como Vienen los Rusos, Vienen los Rusos y Argo. También protagonizó la serie de Netflix El Método Kominsky. A lo largo de su carrera participó en más de 100 películas y destacó por su habilidad para sumergirse en sus personajes. Su legado incluye interpretaciones memorables en Wait Until Dark y Catch 22. Alan Arkin dejó una huella indeleble en la industria cinematográfica y será recordado por su talento y dedicación. Elon Musk ha anunciado una nueva medida impopular en Twitter que ha generado rechazo entre los usuarios. A partir del 1 de julio, se ha establecido un límite diario en la visualización de tweets en la plataforma. Las cuentas verificadas solo podrán leer 10.000 tweets al día, mientras que las cuentas no verificadas tendrán un límite de 1.000 tweets. Y las nuevas cuentas no verificadas solo podrán ver 500 tweets diarios. Musk explicó que esta decisión se debe a los altos niveles de extracción de datos y manipulación del sistema que se habían detectado. Sin embargo, debido al descontento de los usuarios y la inviabilidad de la medida, Musk anunció más tarde que se realizará una actualización para aumentar los límites a 8.000 tweets para cuentas verificadas, 800 para no verificadas y 400 para nuevas cuentas sin verificación. Aunque no se ha especificado cuándo entrará en vigencia esta actualización, la medida se implementó después de que Twitter cerrara su contenido para aquellos que navegaban sin una cuenta, con el objetivo de aumentar los registros en su plataforma y reducir el impacto negativo de los usuarios que afectaban su funcionamiento. Varios usuarios también reportaron fallas en el funcionamiento de la red social. La Academia de la Grabación ha anunciado que los premios Grammy regresarán a Los Ángeles el primer domingo de febrero del 2024. La ceremonia principal se transmitirá por CBS y Paramount Plus desde la Crypto.com Arena. Además, se han introducido varios cambios, incluyendo la adición de 3 nuevas categorías, nuevas reglas de votación relacionadas con la inteligencia artificial y una reducción en el número de nominados en las categorías principales. Las nominaciones para los Grammy 2024 serán anunciadas el 10 de noviembre. Google ha desarrollado una tabla periódica interactiva en 3D para que los estudiantes de química y otras disciplinas puedan estudiar los elementos y comprender sus propiedades. Esta herramienta proporciona una experiencia educativa más dinámica y permite explorar la información detallada en cada elemento. La tabla forma parte de Experiments with Google y está diseñada para fomentar el aprendizaje y facilitar el acceso a la información científica. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Puedo darte o malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿O qué le voy a hacer si en la vida otra cosa yo ya no sé hacer? Yo te juro que te quiero, te adoro, pero búscate un hombre que te quiera o que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ve que soy un músico que no tengo dinero. Guitarra nueva, o búscate un hombre que te quiera, o que te ponga bien tararera. Mírame, no ve que soy de barrio, que la calle fue mi escuela y mi corazón se mueve. Ay, por la luna llena. Ay, yo te juro que...

que un par de chicos han perdido los pasaportes. Para que me concrete el dato exacto, vamos a darle, ni más faltaba, para que aparezca. De modo que si tú tienes, vendes algo, quieres ofrecer algo, no te olvides que en el café de la mañana tenemos nuestro tablero de anuncios, así como lo escuchas, tenemos nuestro tablero de anuncios para que usted vaya sin ningún tipo de problema y cero costo, cero costo. Si necesitas alguien, un empleado, un trabajador, ofreces, mira, hay que buscar, se busca empleo, lo que quieras acá, tú nos envías y con mucho gusto tenemos clasificados para ti. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El WhatsApp de la radio es 691-86-8239. Si estás en este momento en el café de la mañana y quieres hacerlo, puedes hacer también en el 632-890940. Son los que están habilitados para que tú coloques el clasificado que quieras. El tema del día nos hablaba de qué has dejado, ¿Qué has dejado cuando preparas supuestamente todo para irte de paseo con la familia o solo, como quieras? Porque uno puede irse solo también a pasear, ni más faltaba. Y al final lo hemos dejado. Por acá me encuentro. Felisa me dice, buenos días. 0 y 3 veces que me marcho y dejo el cargador del móvil. ¡Ah! Ya tengo colección. Cada año me toca comprar uno. Uno siempre tiene, por acá nos dice Edilma, dice, uno tiene una prenda que siempre le gusta y quiere llevar a todos los paseos. Pues yo lo he dejado un par de veces, un short que compré en el Corte Inglés hace algunos años y creo que como solo lo utilizo para el paseo de veranito, me queda bien. Pero en dos ocasiones lo he doblado, lo he preparado, pero también lo he dejado. Luis Alfonso nos dice por acá, es fácil, la crema de afeitar. Los hombres siempre pensamos en todo menos en la crema de afeitar. Yo siempre la dejo y me toca comprar. Apenas llego que me va a afeitar para ponerme en condiciones, he visto que la he dejado. Dalí nos dice, hemos dejado en varias ocasiones las puertas abiertas de la habitación, cuando siempre nos recomiendan que hay que cerrarla. No, yo no sé, yo creo que hay que dejarlas abiertas, digo yo, dentro de la casa, dentro del piso, porque si no, pues va cogiendo como demasiado calor, porque por esta época pues hace mucho calor, creo que hay que dejarlas abiertas, pero bueno, él dice que las ha dejado abiertas. Por acá, María del Rosario dice, hola, buenos días. Freddy, ¿podría repetir, por favor, los centros cívicos que tienen habilitadas ya las piscinas? A ver, aquí me coges un poco con los pantalones abajo, pero ya te la voy a conseguir. A ver, por aquí. A ver, ¿dónde está? Por aquí un clasificado. Se busca interna para el cuidado de dos menores, imprescindible saber conducir, posibilidad de regulación de documentación, informe 629-643041. Yo tengo una pregunta, debe ser mujer, ¿no? Dice, interna, no puede ser un hombre. 629-643041. 629-643041. Se busca interna para el cuidado de dos menores, imprescindible saber conducir, posibilidad de regulación de documentos, 629-643041. Entonces, vamos a buscar por aquí rápidamente las piscinas que ya están abiertas. Sí, señora, aquí ya tengo la noticia para que usted lo apunte ahí, que me están preguntando por acá por el interno de nuestro servicio de WhatsApp. ¿Cuáles están habilitados? Atención, para este mes de julio habrá solo 6 centros cívicos en Vitoria con las piscinas cubiertas en funcionamiento: Ibaiondo, Judimendi, Lacua,